Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta 106.3. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Las siguientes palabras de apertura son atribuidas al bandolero amable conocido como Pastor Alemán. Me pregunto por qué esa insensatez de querer explicar con rigidez lo más blando que existe. La consigna histórica de este ejercicio es emprender una empresa directa hacia el fracaso. Todo lo que hagamos sin reflexionar será parte del encomendado éxito de pertenecer al cuerpo social. Quien quiera que oiga no habrá de ser más que un hecho fortuito de su propia dicha. Comprender o sucumbir pueden ser avenidas paralelas o mediterráneos cálidos subsuelos. Todo lo que tenga que ser, podrá, mientras la angustia abrace eso que no conocemos bien. Este texto, atribuido, como dije antes, al Pastor Alemán, forma parte de las revistas de la Vendetta, esa fiesta pagana que se replicó y se replicó tanto que ahora es un festival de arte y autogestión, del cual estaremos hablando en breve, aquí, en este humilde micrófono. ¿Por qué abrir con un poema de un pastor alemán? No hay por qué, dijo la comerciante oriental, y fue un meme de exportación para el resto de su vida. No hay por qué, porque preguntarse eso es habitar este sinsentido que nos despierta y nos acuesta cada día. Imagínense esto. Si viviéramos en una tragedia griega, estamos en el momento de la farsa, ¿no? Y de la falsa a la tragedia dramática. Es el siguiente acto. Es como el acto que sigue, ¿no? Imagínense, tal es así que nos enteramos que... Porque usted sabe que se están dando los Juegos Olímpicos de la juventud, ¿no? Me parece que ya se dieron, ¿eh? ¿Ya se dieron? Sí, ya se dieron con C también. Bueno... Nos enteramos que tenía una mascota los Juegos Olímpicos, como todo Juego Olímpico, y se llama Pandi. Sí, se llama. Esto no es broma, ¿eh? Hay gente que tal vez se piensa que en este programa hay gente que todo el tiempo es bromisto. Somos santiagueños nomás. El Yaguareté Pandi en versión peluche no podrá ser puesto a la venta en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. La única empresa que se presentó a la licitación se llama Quiero Ver Guita SRL. Y cotizó sus servicios un 35% por encima de lo que debía pagarse. Y luego así rotuló los pequeños yaguaretés de goma espuma como guirnaldas para evitar pagar impuestos. O sea, imagínense que estos changos que gobiernan se dan el lujo de trabajar con gente que se llama Quiero Ver Guita mientras la gente se caga de hambre y paga facturas astronómicas en los servicios, en hasta... lo que gasta en el colectivo y tantas otras cosas. Si eso no está cerca de la farsa, de la sátira, si usted quiere, yo ya no sé qué más puede suceder. A usted lo había conmovido bastante el tema de Quiero Ver Guita. Sí, me intriga. ¿Por qué Pandi? Ah, porque es el nombre del porque jaguarete. Porque lo otro es como ya es Zoé, ya no sabemos sé. Por qué, ¿no? Yo te cuento. Es el nombre... del yaguareté, es Pandeon Roca o algo así, el animal yaguareté, Es el nombre técnico. Es un nombre técnico aniñado, como todo lo que hace. ¿Cómo se llamaba? Me sale Fatiga, pero Fatiga es Fatiga. Sí, ¿El perrito? Claro. Balcarce. ¿Qué tal el gobierno? Tiene algo con los animales, ¿no? Porque los billetes también... Tienen una fijación extraña con los animales. A más de un Troy McClure me parece que hay por ahí. Pero ¿qué onda el gobierno del perrito Balcarce ya 3 años? Una fiesta, ¿verdad? Hicieron todo la chotada que podían hacer. Y encima quieren limpiar el suelo con la ropa de la gente. Y parece que la tragedia se pone intensa el 20, ahora que viene el G20, el 20. Mamita. Parece que es el momento. Bueno, entonces para eso tendremos que estar preparados. Trajimos aquí a una tropa de bailarines, poetas y músicos. Nos van a cagar a palos, Lucas. Bueno, a tiros tal vez, pero bueno, yo prefiero aguantar con esta gente. ¿Qué quiere que le diga? No me diga nada. Lo vamos a poner a todos al aire, darán sus testimonios. Hablaremos de las 96 horas de danza con María Matilde. Hablaremos de poesía con Carlos Aprea. Hablaremos de vasectomía con John Dillon, si se anima a venirse acá al Dillon a practicar una vasectomía en vivo, mire. Y todo eso y más en las 2 horas subsiguientes aquí en el Olga Vázquez, en el Centro Cultural y Productivo, que en esta noche se da el patio cervecero, ¿no? Por la expropiación definitiva del Olga. Y estábamos escuchando algo muy lindo. ¿Qué era lo que estaba sonando? No tengo idea. ¿Pero no me dijiste Saulo o algo así? Ah, los que están tocando en el patio. Creo que es Juan y Saulo, sí. Me gustó mucho. Un dúo como un White Stripes desenchufado, testosterónico. Pero con algo de Creedence también. Tocando la tabla de lavar. Exactamente. Qué lindo, me gustó. Bueno, entonces, muchachas, muchaches, todes aquí reunides, vamos a dar inicio a este programa dentro de la inmensa sátira que nos toca vivir hoy en día a los argentontos promedio. Y trataremos de hacerlo con humor, con amor y con todas esas cosas blandas que no pueden ser medidas con ningún tipo de regla. Para eso, Ignacio Lafón es nuestra madre alienígena y la que digita detrás del teclado. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. One, two, three. No. De bailarines, gente que si creyera en un dios, ese dios debería saber bailar. Yo no creería en un dios que tuviera los pies pesados, los pies de barro, ni enterrados en ninguna playa. Que mi dios esté en el aire me parece coherente conmigo mismo y con cómo me gusta vivir a mí y cómo me gusta hacer este programa, rodeado de gente que nos trae lo mejor de lo peor posible, para que no sea todo tan una semana, ya es una ilusión dividir la vida en semanas, meses y años. Imagínense que cortar esa ilusión al medio con un programa como La Bicicleta de Saturno debería estar contraindicado medicinalmente. No le haga problema, María Matilde, usted mándese la que quiera, que usted acá es dueña. Es dueña y señora. Me llama la gente. ¿Por qué están ahí en el teléfono? Imagínate. María Matilde, venía a bailarme, te dicen directamente. Sí, así. Bueno, usted aquí en esta casa está bailando y está bailando lo suficiente, me han dicho. Sí, estamos bailando danza buto. Sí. Como todos ustedes acá saben. Y... mirá vos, la técnica ahí, muy bien, técnica. Y bueno, y hoy, sí. Hoy, además de la danza buto, que tuvo su lugar el domingo, ¿no? Tuvo su lugar el domingo, tiene su lugar mañana, pasado, traspasado todos los días. O sea que tuvo buena acogida. Y tuvo sin que ninguno haga un chiste al respecto. Tuvo buena acogida, sí, la cuestión, sí, de la danza. Sí, porque autónica. Había muchos músicos, sí. Compositores, 16 compositores de la Facultad de Bellas Artes. Gente extraña. Gente extrañísima que hizo sus obras, esas que se hacen grabadas. Sí. Y bueno, bailamos esa música de autores. Sí, estuvo bueno. Encima performance ahí, bueno. En vivo, muy lindo todo. Performance en vivo, la gente estaba asombrada de la durabilidad de los... ajá. Que duró todo lo que duraba. Bien. La música, duraba la danza. Quien les habla a ustedes, bueno, es María Matilde Precioso y es la columna dórica de nuestro programa, que hoy se centra en un espectáculo puntual del cual van a hablar sus protagonistas aquí mismo, al aire. Preséntenlo usted, María Matilde, que aunque algunos, bueno, ya los conocen. Sabemos poco del 96 Horas Danza, pero acá, sí, nos van a contar sus protagonistas. Nombre y colegio, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Lugo y soy parte de la organización del 96 Horas Danza. Buenas noches, Gabriel. Y de la CIADIP. Yo estoy acá con la compañera presidenta. Buenas noches. Hola, mi nombre es Aurelia Osorio y también soy parte de la organización de ACIADIP y del 96 Horas. Ahí va. Sí. ¿Qué quisieran contar, además de presentar al resto del equipo? Estamos con participantes del... Yo soy Claudia, soy de La Ferviente, también soy socia de ACIADIP, aguante ACIADIP. Y bueno, vengo como una de las participantes del festival. Nosotros estamos con La Ferviente presentando Glitch. Yo soy Adriana Falkenberg y también voy a participar del 96 Horas Danza con Ellas Saben, que dirijo, junto con bueno, las intérpretes que me acompañan en esa obra. Qué bueno. Cosa importante para las y los que no saben, sí. ACIADIP es la Asociación de Coreógrafos, Intérpretes y Afines en Danza Independiente de la Ciudad de La Plata. Ahí va. Bien. Y otra cosa para los que no saben es, a mí me llamó la atención el formato de la presentación de este 96 Horas Danza, porque me pareció, así como estaba planteado, que estaba centrado en las obras. Algunas obras las conozco, y a sus coreógrafos y a los grupos, por ejemplo las chicas de Fantasma Danza, que tiene un bebé, la que una de las coreógrafas, bueno, y a esta hora baile no. Con bebé baile con bebé está bueno, se ha hecho baile con bebé, no, por favor, pero bueno, es Marina, que presenta Poema en Espera, tiene un nombre más largo la obra. Otra obra también de Paloma que presentan, ahora me pongo los anteojos y digo todo. Pero bueno, son muchos. Se puede encontrar, la programación se puede encontrar. Ahí tenemos justamente en Bill Teatro el jueves 18, 96 horas danza, segunda edición, Un remolino en medio del mar, que dirigida por Laura Valencia y Aurelia Osorio, con el grupo Lobería, interpretado por Diego Leone, Fernanda Tapatá, Florencia Roy, Marina Lanfranco, Laura Valencia, Pamela Esquivel y Yanina Sangre. Miren el apellido de Yanina. Con Tu Propio Miedo, dirección Mercedes Falkenberg y Jorge Sancio, Florencia Silva, intérprete, y actriz Juan Pablo Cuomo, como músico. Mercedes Falkenberg es la hermana de Adriana. Ah, mire usted. Bueno, está todo un equipo, nutrido del 96 Horas Danza. Porque tiene también nenes, o sea, bueno. Danza con niños también. Danza con niños. Una cosa importante del 96 son 31 obras que fueron, que recibimos. Otra cosa importante del festival es que no hacemos una curaduría. Todas las obras que se presentan y que cumplen con los requerimientos entran a la programación. Este festival es la segunda edición y otro dato importante es que surgió hace 2 años, el 2016, con el cambio de gobierno, a partir de una de las reuniones que se hizo cuando se comenzaron a articular los TOCs, Trabajadores Organizados por la Cultura. Se organizaron los TOC de teatro, los TOC de danza, y dentro del TOC de danza, una de las cosas que surgió, por suerte y por fortuna, fue el pensar un festival interdependiente, autogestivo y que articule con las salas de la Ciudad de La Plata y que sea también una plataforma para les intérpretes y agrupaciones que están generando y que en medio de esta situación y coyuntura quieren seguir haciendo cosas. Una situación caótica, justamente. Claro. ¿En qué salas a propósito? Estamos, por ejemplo, para esta edición, porque la edición anterior trabajamos con otras. Ahora estamos trabajando con La Grieta, que es el galpón de comiendas y equipajes. La Caipo, un centro cultural en 958-59. ¿Cómo juega La Caipo? Está jugando en todas las ligas. A pleno. Bill Teatro, que es un teatro muy lindo, también dirigido por una de las chicas que forma parte de la ACIADIP y coordinó el festival. El Teatro Estudio. El Museo de Bellas Artes, Petoruti, que también nos prestó sus espacios. Y Ruca, que es un espacio nuevo que abrió este año, que está en 63, 9 y 10. Bien. Entonces, esas serán las sedes móviles de lo que serán las 96 horas danza. ¿Quería decir algo usted, Claude? No, hoy la vi ahí con ganas de meter un bocadillo. Creo que cuando nombraron a Bill, iba a decir, vamos, Connie. Solo para un support. A mí por ahí, si hay un ratito también en este bloque, por ahí me gustaría también hacer el comentario de las obras específicas de las personas que están acá, ya que están acá y nos pueden contar más. Claro. La obra de Adriana, Ellas Saben, la vi, bailada por otras bailarinas, ahora ya tiene otro nuevo elenco, está buenísima. bueno, si querés contar un poco sobre eso y sobre tu trabajo de profesora en la escuela de danzas, de etcétera, ¿no? Porque es como algo, es un movimiento que va muy, muy hacia adelante, la danza, y que todavía necesita bastante formalizar su existencia por ahí en el medio, no tanto como la música, que siempre ocupa un lugar más visible para las personas que desconocen. La danza siempre, bueno, esta unión está buena porque se muestran obras que son de danza contemporánea. Sí, de danza y de distintas, y otras cosas. Claro, es como la apertura, claro, la apertura de los lenguajes también es una situación que buscamos mucho con el festival. Que tenga incidencia la danza, sí, pero que no sea solamente y netamente purista. Bueno, la obra, ellas saben, por ejemplo, es de danza-teatro, o teatro físico, o no sé. Yo le pongo danza-teatro para que, bueno, nada, que tenga, para ponerle algo. En esta obra particular, y tiene que ver con lo que yo busco, con el arte, tomar la danza como una herramienta, el teatro como una herramienta, para lo que quiero decir, o lo que quiero comunicar. Y es cierto lo que dice Mati, que me parece que la danza está en un lugar donde todavía necesitamos poder llegar más allá del núcleo que ya viene consumiendo arte o danza, ¿no? Como parece algo tan abstracto que no se entiende, bueno, hay que ver de qué maneras comunicar esto. Yo lo que busco con esta obra particularmente es ir a esos sectores que no consumen, que no pueden consumir ese arte, ¿no? Que no tienen acceso, decís. Que no quieren, sí. Ahí va. Disculpen la voz, ¿eh? No, vengo del Encuentro Nacional Plurinacional de Mujeres y me quedé sin voz. Que la segunda edición es en La Plata. Ojalá sea plurinacional este país en algún momento, ¿no? También, sí. Le veríamos como Bolivia. Sí, tal cual. Así que bueno, estoy así, sin voz. Pero bueno, como quería cerrar esta idea de que es una obra que tuve que trabajar mucho con esta abstracción o supuesta abstracción del lenguaje, sí. Porque mi idea es, mi idea y lo que estoy haciendo, porque ya hicimos una pequeña gira provincial en distintos pueblitos, y fue ir a interpelar a esas mujeres que no tienen la posibilidad de construirse, y a esos hombres que tampoco la tienen o que no la buscan. Sí. Y realmente fue hermosa la experiencia. Así que compartir en el 96 para mí es algo que suma y que tengo muchas ganas, porque comparto con colegas de años. Conocemos hace muchísimo. Pero mi intención está puesta en otro lado. Ahí va. En ir, mira, a esas escuelas, hoy justo 17 de octubre. Bueno, nada, cuando vi la obra me llamó la atención la figura de una costurera que, bueno, es poetiza ese tipo de roles, sí, que construye el imaginario del espectador, siempre la danza en realidad. Claudia, quería una película ahí. Usted también forma parte de un grupo que va a estar en el 96. Sí. Pero no le quería sacar la palabra a Mati. Tenía cara de que quería hablar. Sí, con La Ferviente vamos a presentar Glitch, que es una obra escénica multidisciplinar que surgió desde un laboratorio que nos propusimos con La Fervi hace casi 3 años, que todavía se llama Multitodo. La Ferviente somos un grupo de bailarinas, actrices, fotógrafas. Ah, bueno, sí, hacemos música también. La Ferviente lo identifico con música también. Claro, sí, La Ferviente es un grupo. Ahí va, Río Rabiosa es la banda. Es una banda ferviente. La Multitud es un proyecto de La Ferviente, y La Ferviente es un grupo de creación y producción artística multidisciplinar. ¿Ah? lo pudimos poner en pocas palabras. Bueno, y esa es nuestra búsqueda, ¿no? Generar los encuentros entre los distintos lenguajes. Y creo que eso también es la danza. bueno, por lo menos la sentimos así. Pues en el grupo somos bastantes las que somos bailarinas, entonces hay una prepotencia de la danza que propone. Y bueno, el proyecto Multitodo se propuso en un punto, luego de mostrarnos por primera vez también en el 96, en 94, edición. 96 siempre fue, ¿no? Sí, sí. 96 horas danza, en el 2016 mostramos el segundo antes de empezar a terminarse, que fue un producto, pongámosle algo a lo que llegamos en esta investigación del laboratorio multidisciplinar. En ese momento lo dirigían Julia Portela y Delfina Serra, y fue danza con música en vivo. Y entonces nos encaminamos hacia correr un poquito la danza, la pusimos al costado y trajimos al frente a los otros lenguajes que también son parte de la ferviente y que, bueno, venía a ir a búsqueda, ¿no? Como el cine, la música, el sonido. Igual así fue que es una obra. Estuvo el segundo, claro, sí. Tuvo ya venía la búsqueda. Un montón de gente. Nada. Qué bueno. Le gustó y aparte tuvo un lindo público esa función en la grieta. Ese lo dirigía Delfina. Delfina y Julia. Bueno, que ahora dirigen una de improvisación el sábado, me decía Delfina. Ah, sí, ella está con mi amiga como, Invita. No, es un evento hermoso. Es como si fuera un jam de danza, que en realidad no tiene que ver con el contact, sino con la improvisación y con poder bailar de cualquier manera que uno desee. Entonces es abierto a todo público. Como si nadie te estuviera viendo. ¿Viste? Total. Claro. Y ellas tienen como unas consignas, porque si vos ahí te perdés, vas y lees y bailás. Como siguiendo eso. Está buenísimo. Sí. Es una invitación a la danza. Total. Que no necesariamente tenga un estilo de danza ni, claro, ¿no? Incluso también es una invitación a la gente que no se anime a bailar y quiera ver de qué va la improvisación de la danza. Niños también. Niños, si vos niñas. Que le das clases a niños, me han sí, dicho sí, que sí, también. Buena. Yo he visto niños bailando en mi amiga Invita. La primera profesora de Roma de danza fue Claudia. Yo la vi bailar. Sí, vaya lindo. Bueno, así que muy contentas de estar nuevamente en este evento que organiza Hacia-Dip, que Hacia-Dip, bueno, es este motor en La Plata que está en lucha y en trabajo y en investigación para apoyar, ¿no?, un proyecto grande que es la Ley Nacional de Danza y que tiene que ver con esto que decías, Mati, sí, que decías, Adri, del movimiento que la danza está, digamos, el camino en el que va para regularnos, oficializar más nuestro trabajo y que se visibilice y se valore. Y también la CEDIP busca generar una personería jurídica para la danza y para les intérpretes en la ciudad de La Plata. Como creemos mucho en la situación de la interdependencia, por eso es que buscamos esta situación de articular, que en el medio de esto sigue funcionando por suerte. Sí. Bueno, entonces chicos, estamos aquí subiendo la información pertinente al muro de la bicicleta de Saturno, porque lamentablemente este maldito planeta se maneja por Facebook. La información y el tráfico de la misma ponen y sacan presidentes. Gaby, vos estás dando imagínense esas clases de unas cosas que te pones como un armamento elástico que está bueno. Claro, yo también. ¿Sí? ¿Acá en La Plata? Danza bueno. Con Arnés, dice usted. Danza con ahí va. Bueno, con son eso, gente muy completa, chicos. Buena. ¿Qué quieren que les diga? ¿Vos con qué estás? La danza mueve. La danza mueve, la danza vive. Vamos entonces a hacer hacemos luego un próximo bloque hablando del encuentro de mujeres con las mujeres aquí, les mujeres aquí presentes. Sí, todos los que quieran sumarse. Quiero decir una cosa más acerca del festival para invitar a la gente que ni duden en acercarse a lo que sea, a ver, a chusmear, a ver lo que se está haciendo. Sí. La gente que te cruzas en la ciudad está creando un montón y los precios son súper accesibles. Van a haber más de 3 obras por noche y el precio es de $200 la entrada general y 150 estudiantes y participantes del festival. Es una ganga, es una invitación, no se la pierdan. Quería agregar que esta es una invitación no solamente para la gente, sino también para los bailarines, bailarinas que están en La Plata, que nosotros, acá el chiste es, somos el núcleo duro de Hacia-Dip, pero en general, digamos, esta es como la iniciativa es nuestra, pero en realidad lo que queremos es que todas y todos participen y que se acerquen. O sea, nosotros estamos abiertas, digamos, abiertas a que ellos, a todas las propuestas. O sea, la verdad que más allá de esta, de este momento que estamos ocupando así como gestión, claro, la idea es que tenga futuro y que no sea solamente una necesidad de este momento, sino que sea una necesidad de la danza y de la ciudad de La Plata, y que, y que haya renovación de personas. Eso nos parece importante. Total. Recreemos en la situación de construir audiencia, construir público, construir estos 4 días, 96 horas, por eso son. Jueves, viernes, sábado y domingo. Hay un montón de propuestas en cada bloque. Se presentan como bloques de obras, así que no vas a ir a ver solamente una, como decía Claudia. Son obras y bloques de obra compartidas. También, si quieres, puedes ir a ver una, sales, te tomas algo y te vas a la otra. Y te vas a ver otra en otra sede. Puntos de la ciudad, por ejemplo, la de, bueno, voy a mencionar algunas que he tenido, que sé que se van a hacer, que es la de Marina, Contemplación de un poema en espera, la de la obra Lunceslo, ¿se llama? Sí, porque es lo uno no sirve sin lo otro, algo así. Después está la obra de Laura Colagreco, Afilado. Perfume, que lo presentan en Vil Teatro, el domingo. Que es Elisa López, Fernando Tapatá y Laura. Laura dirige. Después, bueno, también hay otras cosas en danza fuera del festival, pero creo que la directora también está en 96 Horas Danza, que me acercó Vane Villegas, una alumna de la escuela Mandatos 21, se llama la obra En el Bombín. Ah, no, es el 21. Y la directora de esa obra creo que también presenta algo. Así que bueno, todo está... Hay un montón, por suerte. 31 horas, jueves, viernes, sábado y domingo, desde las 20 el jueves. También y el domingo arrancamos a las 18, un plan como 21, re familiar. 21. El domingo. Ah, a las 21. Bueno, pero el domingo arrancamos a las 6 de la tarde, así que es un plan re familiar como para toda la gente, que vayan a las 8. Que vayan mañana. Anúncielo, por favor. Mañana nosotras inauguramos el festival en Vil Teatro, que es así un teatro amigo, y es a las 9 de la noche y compartimos acá función con la compañera. Así que... Y en... perdón. Corriendo podemos ir a la grieta. 7:30, temprano, así que tienen tiempo de ir después para allá. Sí. Está, acá me mandó René Gainer. En el Museo Petoruti. En el Museo Petoruti, unas cuantas obras también. 96 horas de danza, entonces vamos a estar subiendo toda la información pertinente aquí al muro de la bicicleta. Ustedes mismos también pueden participar. Nosotros somos muy viejos para tener Instagram. Déjenme decirles la verdad, nuestro programa no tiene Instagram. Si hay alguno, es el de María, es el de María Matilde. Mirá, tenemos Instagram y no lo sabíamos, entre otras cosas que no lo sabemos. Che, vamos a salir entonces musicalmente con una canción que quería escuchar justamente María Matilde Precioso Producciones.

todos los forajidos que aquí nos encontramos aunados, amuchados, abrazados, hermanados. Cuando no estamos pagándole las deudas al FMI, estamos haciendo arte, estamos haciendo poesía o estamos haciendo cerveza, ¿no? También, de vez en cuando, para alimentar a Pan, ese dios loco que tocaba la flauta, ¿no? Que bailaba por los bosques. Todos tenemos adentro un poco de Pan, ¿o no, Aprea? Es el pan nuestro de cada día. Justamente, es el pan nuestro de cada día que está encima cada día más caro. Tratemos de no mezclar poesía con política porque la gente puede salir de aquí muy mal. Muy mal, muy mal. Cada día cuesta más llegar al pan. Justamente. Por eso hay que... Muy bien esas 96 horas. ¿Le gustó? Buenísimo, me encantó la idea. Las 96 horas de danza. El Aseadip, con ese nombre que no sé si es de antiácido o de ácido, está buenísimo porque viene moviendo algo subterráneo en esta ciudad. ¿Ah, sí? Está moviendo baldosas, que es la danza. Una danza que ya no tiene límites. Donde bien. Hay poesía, teatro, no se sabe bien. Y está buenísimo que no se sepa cuál es el límite. Pero bueno, claro, nadie sabe lo que vale un cuerpo, dijo el Baruj. ¿Qué? Ese limpiador de ópticas. Qué lindo. Holandés, qué lindo, ¿no? Baruj Espinoso. Lo que me mencionaba hace un rato me trae a colación a grandes amigos que compartimos, que están en la cuestión de fabricar la miel, que es la cultura y que es la poesía. Ah, y justamente para ellos y para los que estén en el camino de aprender, transitar. Uno le diría, no, dedícate a los bitcoins, o dedícate a los petrodólares. Pero bueno, la gente quiere dedicarse a la poesía todavía. Todavía, sí. Son las ventajas de la decadencia. Ahí está. Cuando uno está top, demasiado top, piensa en bitcoins. Es muy bueno. Son las ventajas de la decadencia. Una remera que diga, quiero escribir pero me sale espuma, dice el querido Carlos Aprea, que es quien está al aire conmigo, con Lucas Varale, en la bicicleta de Saturno, si no me cambié de cuerpo. ¿Usted es Varale? Usted sí, es el famoso Varale. Es una cosa de loco. Hay veces que no me doy cuenta que eso soy yo. En noviembre será entre el 23, 24 y 25. Quiero escribir pero me sale espuma. Cuerpo, espacio y escritura buscando el impulso. Con modalidad intensivo. O sea, vas a dar un taller en modo diablo, digamos. Sí. A ver. Sí, escribí carajo. Escribe o muere. Escribí carajo. Escribe o muere. Esto será más información en carlosaprea@gmail.com o El Espacio. Uh-huh. Lindo lugar El Espacio. Sí, bueno. Es un espacio de lo posible, de lo imposible, como este taller, sí, como este seminario. Y bueno, hace tiempo que lo vengo pensando. Creo que se puede hacer algo con las ganas, que es que pasen de deseo a realización. Ahí va. Y con la escritura creo que se puede jugar un poco. Con algunas cositas que en mi paso por el teatro también, claro, porque hice, y bueno, y me parece que bueno, que la apuesta apunta a aquellos que de pronto tienen el motorcito rondando y no termina de encender. Ahí va. La idea es encender y después que cada uno produzca. Che, me están dando ganas de ir, mirá, bueno, lo que te digo. Yo soy un escritor retirado, imagínate que... Pero usted, no, pero usted tiene sus kilómetros recorridos. Ah, mira. No me venga, no se haga el humilde, párale. Es falsa modestia, la falsa modestia es parte del todo. No, yo sé que en la Ribera hay un espacio reservado para usted. Mire, sí. No, cerca no sé del baño. Bien, no sé bien si es vertical u horizontal, pero bueno, no importa. Bueno, pero no sea este el momento en el que lo descularemos. No. Para no, utilizar ese verbo tan hermoso, ¿no? Venimos usando verbos. Veo que esta noche viene usando verbos atroche y moche. Atroche y moche. Para usar otra expresión. Bueno, nuevita esta. Nuevita. De los millennials. Nuevita. Che, Carlitos, vos sí que sos un buen millennial. Porque la última vez que hablamos al aire, al menos, presentaste Altazores. Claro. Estabas en ese laburo teatral. Sí, todavía estamos ahí en alguna que otra funcioncita. Una función, me parece, o alguna. Mirá, nos invitó la gente de la universidad que de pronto creó ese espacio increíble que es el Centro de las Artes, ahí en 47, sí, de ese mamotreto milico. Lograron un espacio, la verdad que muy, muy lindo, donde bueno, pasan algunas de las cosas que pasan por la ciudad, por ahí pasan por ahí. Bueno, nos invitaron para noviembre, tenemos un par de funciones. Ahí gratis. Están. Vamos al Tazores. Así que ya avisaremos. Por supuesto. Por el Facebook, porque yo Instagram no lo sé usar. No llegamos, no llegamos. Me quedo en Instagram. No, lo tuve. Tengo que cambiar el teléfono porque no cabe. Claro, no cabe tanta información en un mismo teléfono. No. Los zapatófonos eran más grandes. Sí, sí, tal vez menos productivos, pero uno llamaba y el otro no atendía ni ya. Aparte antes te contaban la foto, ¿no? Mirá lo que vi. La foto, mirá lo que vi. Y ahora, lo viste en Instagram. Lo puse en Instagram. Ya está puesto en Instagram, ya circula. No hay nada que explicar. No. Como la poesía que hoy con la que hoy abríamos del pastor alemán, la poesía esta que está aquí. Que no tiene explicación, ¿no? No hay un porqué para la poesía. Si alguien lo busca, estaba buscando con una ramita de como un rabdomante en el medio de un estacionamiento, ¿no? Una cosa así. No deberíamos, al menos. Es al pedo. No tiene por qué, señora. Acéptela. ¿Te pasa o no te pasa? ¿Te sucede o no te sucede? ¿Pasa por el cuerpo o no? Después está lo otro, ¿no? Sí. Después está lo otro. Lo otro con H, dice usted. Lo otro. Lo otro. La patria es lo otro. Bueno, hablando de patria, la patria es de los poetas. Y usted es un poeta, además de todas las otras cuestiones que comentamos aquí. Quiero escribir, pero me sale espuma. Es el seminario intensivo en modo diablo de Carlos Aprea, que se dará el 23, 24 y 25 de noviembre. Pueden consultar a El Espacio, @Facebook o a Carlos Aprea, justamente, que está mencionado aquí en la promoción de la bicicleta. Exactamente. Y va a cerrar este hermoso bloque, en modo diablo también, con textos de su autoría que forman parte de un volumen, Carlos. Todavía no, esto. Mire, no. ¿Vio? Eso está nuevo entonces. Sí, algunas cositas nuevas, no sé, por ahí algo viejo. Vamos a ver. Bueno, váyame echando. Mire, hoy es un día para algunos caro, para algunos muy barato. Depende. Porque este país es complejo, entonces hay precios para todos los gustos, ¿vio? O casi. Vamos a leer algo que tiene que ver con las efemérides. 17 de octubre. Lealtad. Más a las patas que a tu nombre. Más al camino que a la fuente. Lealtad así de hermosa. Crece desde atrás como herencia de la sangre. Y destino posible. Firme melodía sobre la cual nadar la propia vida. Y en la corriente encontrar compañía. Y encontrarse. Pim, pim. Y uno, ya que estamos ahí en el tema, ¿vio? Escribas. ¿Vio los escribas? ¿No? En el principio, ¿vale? El verbo de los profetas anticipando las batallas. Con la victoria, los redactores de odas, himnos triunfales, panegíricos. Con la epifanía llegaron los exégetas y en la consumación los hermenautas. El movimiento es generoso en narraciones, solo abjura de los redactores de obituarios. ¿Está? Y tenemos uno, tendría que... Es una media larga, tendría que ir con una música, pero bueno, vamos a intentar, me puede hacer una musiquita, mire, una musiquita litoraleña, alegre y pero suavezona, ¿eh? Carnavalito casi. No, más litoraleño, vio lo que pueda encontrar por ahí, porque yo lo sorprendí por ahí, no le dije nada anticipadamente. Es el chico más sorprendible. Pero es que vive en sorpresa permanente, uno lo ve y dice hola... Y vive en sorpresa permanente. Me parece fantástico. Vivo en estado de sorpresa permanente. Bueno. Lo decía Ponegut, ¿no? Que él era parte de la adoración de un culto secreto que se llamaba los adoradores del asombro perpetuo. Claro. La iglesia del asombro perpetuo. La iglesia del asombro perpetuo. Bueno, esto, mire, se llama Pequeña Oda Didáctica. Didáctica, ¿eh? Didáctica. Para entonar en reuniones animadas. A ver. Vamos a ver si puedo. Renato, ponete los zapatos. Antonia, traete la zampoña. Venga, don y venga, doña, para la principal street. Hoy, gran party en la colonia. Guau, guau, mumú, joink, joink, zambomba. Animalitos de Dios, llenos de roña. Vénganse al Center también, hay party, coca y caña y no de España. Viera qué linda la colonia Paisano, si usted la viera como yo la vi. Le encantaría como Raúl la vie. En cada morning salgo de mi house y tengo New Delivery en la puerta. El gurí prendió a falar y dice, yes, dice, yes, sir, ok, master, don't worry, tata. Se pone la croata y sale en pata a comprar pilas para la notebu del boss. La gurisa es una luz juntando guita. Sale a la street y vuelve reverdecida, ida. Kikiriki, querida, dicen por celular. Ella canta, písame, písame, písame, písame y dame un 100. Chiquitita y decidida, a los 15 silicona, gana más las tetonas, dice. Son un sueño, my sons. Y yo el father orgulloso, orgullecido, rezo, perdón, perdón, qué grande sos, que no sé quién me la enseñó. Y la más Teresa, dice, la tenemos en pieza. Presa porque no cesa de darle al seso. Se despierta in the morning y fala cosas raras. Si está single in the rain, dice, gringos, gringos, siempre nos joden los domingos. Si here comes the sun, dice, Patrice, Matienzo, te y vergoña. Dice, Teru, Teru, ¿dónde anda el piquetero? Está con estrés, con Don Sansing, dice el doctor. Pa' mí está full, pa' mí está rebel, está piraña. Pobre Zeta, siempre duerme, duerme la negrita. Algo quiere decirme y no me sé. Ya veré, ya ve. ¿Y yo qué? Hoy trabajé. Junté tapita, trapo y saquito de té. Tres. Soy very worker del mes. Estoy re happy, tendré popcorn, mayonesa, hot dog y puré. Very bien, very bien. Me subo a la vedera a ver TV. Y hello a la cámara otra vez. Dan la del marketing para los barrios, con el primer actor, el comisario. Estoy feliz, feliz, estoy una fiera, y qué lindo allá afuera. Voy fondeando las banderas, todas llenas de barras y estrellitas. Chinchón. Gira, deixa girar. Oh, gira, deixa girar. Thank you. el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta 106.3. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Te encuentro, soledad, como un animal desolado que goza sufriendo silencios, cansada, quieta, a punto de morder, de besar, rabiosa, instintiva, demasiado suave para tanto poder. Encerrados en una certeza, el miedo, varios sueños, vivimos y morimos encerrados en nosotros mismos. La libertad consiste en ser lo suficientemente negador para no verlo, pero ya sabemos, mi amor, que las personas libres nunca son felices. Miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3, la bicicleta de Saturno, un cúmulo de incoherencias, una colección de lugares comunes, tics y tocs. Estás escuchando La bicicleta de Saturno. Entre otras muchas cosas que agradeceremos a este tiempo hermoso que pasamos por la Tierra, es el momento en el que vimos de construirse ciertos patrones, ciertas actitudes, incipientemente en esta primera etapa, y esperamos, para el bien de las generaciones futuras, que sea ese proceso que pueda llegar a una finalidad, a una finalización, y que sería lo más parecido a que las mujeres dominen el mundo, o que no tengan necesidad de dominarlo porque ya no haya disidencia que dominar, ¿verdad? Nosotros los seres humanos machos, heterosexuales, blancos, cis, ya la hemos cagado lo suficiente, ¿no? Es un buen momento para que tomen el timón las pibas, me parece a mí. Y si no les parece bien a ustedes, bueno, ya, pónganse de frente a la marea verde que los atrapará en su inmenso peregrinar por el país. Llegó hasta Trelew y allí se hizo más que marea, se hizo algo más, que ahora vendrá para La Plata el año que viene. Así que para eso queríamos hablar con las tres mujeres que quedaron aquí en pie. Luego de la primera hora de la bicicleta de Saturno, cuando la gente muere. Sí. Ellas quedaron en pie. Quedamos en pie. Sí, sí, hasta eso, los poetas de huyeron. De eso me puedo vanagloriar. Ajá, usted ha quedado en pie hasta el final. He quedado en pie. María Matilde, usted quería decir algo antes de olvidarse. Antes de olvidarme, quería dedicarle este programa a la memoria de Daniel de Gaulle, que es el nombre artístico que usó Daniel Degollada. Sí. Acá estuvimos leyendo unos poemas de él. Cuando vino Laurita Lago, que presentó la película que hicieron, siendo él protagonista. Sí, Los Fuegos Internos. Los Fuegos Internos. Daniel Degollada era parte de la trama. De la trama, de la externación, del trabajo en los talleres. Y bueno, justo me enteré esa noticia triste antes de salir acá, cuando hicimos esta performance en el Olga el domingo. Y bueno, me vino como compromiso cómo abordamos nuestra vida. Cómo abordamos nuestra vida, nuestro arte, y a dónde ponemos la importancia de las cosas. Vale recordarlo de esa manera, me parece. Ahí entonces parte el homenaje hacia este compañero al que no conocimos, pero que tenemos la oportunidad de conocer a través de Los Fuegos Internos, que es una película que ya quedó, que trata la experiencia de gente que salió del Hospital Alejandro Korn de aquí de la ciudad de La Plata, y cómo su experiencia de externación, luego de estar intramuros, los cambia a ellos, cambia a sus familias, cambia la vida, cómo la vemos y cómo la sentimos. Que es un poco lo que veníamos diciendo antes, el cambio que estamos experimentando. Tenemos detrás nuestro una bandera que pide el aborto legal, seguro y gratuito, algo que deberíamos ya hacer indiscutible, ¿no?, hoy en día, para el acceso a las mujeres. Hay una compañera que ha estado aquí, estuvo en Trelew, y también presenta su espectáculo de danza, o sea que es completísimo el panorama para esta noche. Y también está Sara Ligüen, la querida Sara. ¿Cómo le va, Sara? Muy bien, gracias de nuevo por invitar. Por favor, sabes que hoy estaba recordando, cuando las escuchaba a las chicas presentar el 96 Horas Danza, que nuestro primer acercamiento fue con usted. Y con Rocío Laria, que le mandamos un abrazo enorme. Que estaban en lucha, junto con los estudiantes de danza, por el edificio para tener... Seguimos en lucha. Siguen en lucha. Seguimos eternamente, pero lo lograremos. Ahí va. Bueno, como la marea verde. Claramente. Con vos como expresión, sí, digamos, que lo viste ahí. Sí. ¿Qué te pareció? Bueno, impresionante como cada año va sumando esa marea, se suma. Y este año, con la particularidad de las votaciones, de haber tenido la posibilidad de llegar a una instancia histórica, sí, donde demostramos las mujeres que efectivamente necesitamos esa ley, y lamentablemente necesitamos una ley, ¿no? Con algo tan importante como el cuidado de nuestros cuerpos y la decisión de nuestros cuerpos. Y bueno, y eso obviamente repercute y suma, y fue realmente emocionante. Nada, como muchas cosas nos atraviesan. Sí. En mi caso particular, yo fui con el Encuentro Colectivo Docente, que es mi espacio de militancia a nivel provincial. Acá en La Plata somos el bondi amarillo. Fue antes de Macri, debo aclarar. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo hemos tenido que virar nuestro discurso? Terrible. Algo que es amarillo. Hay que aclararlo. El color hay que aclararlo. Amarillo sigue siendo hermoso. Es hermoso, por es luz y es energía. El color amarillo. Obviamente. Miren, todo el programa tuvimos una miel amarilla. Una miel amarilla aquí arriba. Que yo la necesito para mi garganta. Bueno, y nosotros fuimos desde ese espacio docente. Yo soy docente de la Escuela de Danza, que comparto acá con las compañeras, con ambas. Y bueno, y toda esta lucha, ¿no? De tanto del arte, como veníamos hablando con el 96 Horas Danza, que es una lucha también que se lleva a cabo, y con la educación, que también este año nos dejó mucho, nos dejó a una Sandra asesinada por un Estado, sí, que no se compromete, ¿no? Con una explosión que dicen que fue un accidente y no, es un asesinato, con una Corina docente. Marcaron el abdomen con un punzón. Sí, tortura, olla, ¿no? Tortura, una tortura, un secuestro, sí, en época supuestamente de democracia. Y bueno, y eso es lo que está viviendo la docencia junto con la salud, ¿no? Y con otros espacios que siguen en lucha y que viene históricamente en lucha, no es ahora, no es con este gobierno, pero bueno, pero se está acentuando. Y bueno, lo que fueron los talleres docentes o de educación de esas mujeres. A mí me gustaría preguntarles, desde el lugar de quien no sabe, no asistió todavía a ningún encuentro, ¿cómo son esos encuentros? Te levantás a la mañana, estás todo el día en actividades. ¿Y qué actividades son en concreto? Si quieren contar cómo es y qué nos depara la plata. De una. Para todas las compañeras y mujeres lesbianas, trans, travestis que están escuchando este programa, decirles que los encuentros son un momento, un espacio donde realmente el tiempo se hace momento, se hace un espacio compartido. Yo soy de Trelew, así que fue particular ver la ciudad donde crecí llena de esta marea verde, porque si hay algo que te cambia realmente la vida es el feminismo, es encontrarte con otras historias, con otras mujeres lesbianas, trans, travestis, hablando de en primera persona sobre sí mismas y sobre sus experiencias del mundo. Y este encuentro fue hermoso en ese sentido. Uh-huh. Da la posibilidad de escuchar. Y acá la pregunta de Mati es, ¿qué actividades hay? El corazón de los encuentros, que este es el 33 encuentros, es decir, que desde la vuelta de la democracia en Argentina el movimiento de mujeres empieza a encontrarse. Los primeros encuentros siendo 1,000 mujeres más o menos, y ahora 50,000 yendo a una ciudad de 100,000, o sea, imagínense, sí, 50,000 personas en una ciudad de 100,000, o sea, una cosa surrealista, futurista, no sé cómo. A mí me dijeron 60,000 y tengo que decir que son 60,000 mujeres y de la diversidad, ¿no? Claro. No solamente 60,000 personas, digo, porque hemos llenado, ¿no?, el Congreso con un montón, con 1,000,000, ¿cuánto fue? Pero estamos hablando de mujeres y de la diversidad, ¿no?, que necesita, o sea, que yo hablar, decir. Me emocionó mucho el video de una señora mayor que se ve que sale, sí, a la puerta de la casa con su pañuelo, como diciendo que se sumaba al movimiento, y todas las pibas yendo a abrazarla. Fue un momento muy muy loco de ver, muy lindo. Sí. Si hubiera estado Herzog, hubiera sido un lindo momento de cine. En toda la marcha, fue una marcha muy larga, con mucha subida y bajada. Acá la compañera está acostumbrada, pero nosotras no. Y fue muy, muy extensa y se fue por toda la periferia, se recorrió toda la periferia y todos esos barrios. Y lo hermoso era esto, ¿no? Que, bueno, esa fue seguramente una foto que viste, pero eran muchas mujeres y muchas atrás de hombres imponiéndose todavía y con el canto de mujer, escucha, únete a la lucha. A nosotras, a nuestra columna, se nos sumó una compañera, una mujer muy emocionada, que iba muy tímidamente sumándose a la marcha. Y bueno, y la pudimos sostener agarrándola y siendo la encabezadora de nuestra columna con la bandera de educación sexual integral en todas las escuelas, ¿no? Que también es un debate y que hay que seguir luchando en este momento, porque nos quieren sacar. ¿Por quién está coordinado, por ejemplo, cada una de las actividades? Como decíamos, hay talleres que son el corazón de los encuentros. Actualmente hay cerca de 70 talleres y se van sumando. Los últimos talleres que se fueron agregando fueron el de activismo gordo, y el de... Sí, digo, se van sumando talleres. Ahora se suma, no sé, la necesidad de hacer un taller sobre intersexualidad, la necesidad de hacer talleres sobre infancias trans. Digo, son necesidades de nosotras, de las que hacemos parte del encuentro, de qué tenemos ganas de hablar, qué necesitamos discutir, debatir. Cerca de 70 talleres, las escuelas del centro repletas, las aulas llenas de otras preguntas, ¿no? Y la manera de plantearlos no es solamente desde la palabra, me imagino. O sea, el tipo de actividades, ¿cómo se construye? Esa era la pregunta que, claro, ahí apuntaba. Si hay un tipo de... de manera de plantear los talleres y actividades. La particularidad de los encuentros plurinacionales ahora, ya creo que votado plurinacional, de mujeres, se fueron gestando con, yo creo que con la impronta siempre de que sean lo más horizontales posible, pero no dejan de ser encuentros sumamente políticos. Entonces tenemos la diversidad en todos sus aspectos, colores y, ¿no?, y demás. ¿Cómo se realiza un taller? Bueno, se llega, yo por ejemplo voy al taller de ESI, ¿no? Educación Sexual Integral, Mujer y Educación Sexual. Bueno, voy al taller, a veces tenemos una coordinadora que solamente coordina y a veces no tenés, y hay que decir, compañeras, ¿qué hacemos? Estos son los ejes del taller y se empieza a generar y gestar el taller. Por ejemplo, ¿podés plantear algún tipo de...? Todo puede ser, todo puede ser. Además de taller, claro. Además de los talleres, que hay tres espacios de talleres, el sábado a la tarde, el domingo a la mañana y el domingo a la tarde, también hay actividades culturales gratuitas. Este año hubieron también dos fiestas, una fiesta torta y una fiesta latinoamericana. La fiesta torta repleta, estuve ahí. Buenísimo. Estuvimos. Yo estuve diciendo a la gente que no había más lugar. Porque demasiadas tortas, somos más, eso es lo que trae también. Y lo interesante, no solo que hay actividades culturales todo el fin de semana, sino que este año también se propuso una marcha contra los travesticidios el día sábado, que fue la primera vez que se hace, digamos, desde la comisión organizadora se oficializa esta marcha. Y el domingo hay una marcha que es como la marcha más importante, el domingo a la tarde, después los talleres. Y esta fue la marcha que decíamos acá con Adri, que fue que pasó por los barrios, porque pasó simbólicamente por el aeropuerto viejo de Trelew, digamos. El recorrido estuvo pensado en ese sentido, para ir a homenajear a las guerrilleras fusiladas en el 72. Y por eso fue que pasamos por los barrios, que en un momento estuvo medio en duda, casi que se modifique ese recorrido. Pero se hizo. Pero a pesar del miedo, de la mala jugada que se hizo ahí la policía de la provincia, la policía de la provincia, una mala jugada, se hizo la marcha el domingo pasando por los barrios, que era para pasar simbólicamente por el aeropuerto viejo de Trelew. Y ahí se cantaban algunas cuestiones, las guerrilleras son nuestras compañeras, digo... Vamos viendo en la historia cómo eso vos decís sucedió en el 72 y queda sepultado por otras capas de historia. 10 años después fue la Guerra de Malvinas en Argentina y hay toda una división de mujeres que no fue reconocida por la historia, que fueron las enfermeras, fueron las que bancaron los trapos a los pibes indefensos que mandaron a morir los milicos asesinos. Hubo todo un cuerpo de mujeres que bancó esa lucha y nunca fue reconocido. O sea que imagínense ustedes cómo 10 años después o 10 años después el aguante en los barrios siempre lo paraban las mujeres, las jefas de sus hogares. Y aclarar esto. No, aclarar esto que acá dice la compa, que sí, que hay que los encuentros son muy amplios, que no hay formas cerradas, ni en los talleres, ni en lo que pasa después. Digo, tenemos las ferias que son cada vez mayores en las plazas, tenemos intervenciones artísticas en las plazas, tenemos obras como las que estuvimos contando hoy, que van a ver en el 96. Sí. Siempre con ganas de llevar nuestras obras, pero después te atraviesa tanta cosa que decís, ¿a dónde te queda energía para llevar toda una obra allá, no? Digo, yo viajé con dos de mis intérpretes actuales y son tres, estaría muy bueno. Poder ir todos. Claro, podíamos haber hecho la obra, pero después también es todo lo otro, ¿no? Que está bueno vivirlo. Entonces es como, son dos, tres días, de mucha cosa, pero ante todo de compartir con mujeres. Ahí ver va. Plagas y plagas y plagas de mujeres divinas. Movimiento feminista es todo futuro. Nos animamos a decir aquí, parafraseando a otra gente que ya lo dijo antes. Y en ese futuro nos sentimos compenetrados. Y como futuro, como construcción de futuro, pensaba en lo identitario y en la raíz de las cuestiones que se tratan en ese encuentro y que opera como una suerte de limpieza, me parece, de la sociedad tan necesaria, limpiar la memoria. Me gusta eso. Limpiar idea. La memoria de los miedos que cada uno tiene adentro y que son de todos y entonces el estar con un otro que uno tres que ha vivido esa memoria está en nosotros y bueno, esto es una limpieza de lo que vendrá, de lo que fue. Yo creo que como aprendizaje. Un enchastre, más que una limpieza. Me gusta. Un happening, dice usted, un Jackson Pollock. Bueno, así. Pero es, está bueno, ¿verdad? Sí, no, el concepto se entiende. Los opuestos son. Construyen la verdad, de ¿no? Una. Es una. Sí. Como nosotros nos sentimos un poco interpretados por toda esta cuestión, queremos aprender, justamente. Sí. Tuvimos aquí al aire a Flavia Centurión. Muchas veces Flavia Centurión tiene las Mirabal, la fundación aquí en la ciudad de La Plata, que está haciendo mucho laburo con mujeres en situación de riesgo, sobre todo cuestiones de laburo. Sabemos que somos la ciudad, junto con Mar del Plata, la que tiene más desocupación femenina en todo el país, La Plata y Mar del Plata. O sea, que fíjense qué feo tener ese récord, ¿no? Y sabiendo que muchas veces son mujeres solas las que bancan la parada con pibes y con padres ausentes, que es la manera del macho de abortar, ¿no? No hacerse cargo de sus crías. Estamos en la vereda completamente opuesta a ese tipo de macho. No nos representa ya. Es un modelo vetusto que ya caducó. Sí, igual hay que revisarlo. Eso algún día voy a tener una charla con usted. Bueno, cómo no, cuando porque, quiera. Porque, digo, hay que revisar por qué está con esa construcción del macho y por qué... de dónde proviene, cuál es el fundamento y cómo son los ejes para no negarlo, sino reconocer que existe que no. Y bueno, a partir de esa cuestión del negador, del bueno, iba en negador, ese camino bueno, se lo debemos a las mujeres. Se los debemos a las mujeres por haber planteado todo esto que era ya necesario que se dijera. Tanto la educación sexual integral como el aborto legal, seguro y gratuito. Hemos de lo mismo, ¿no? Que es lo mismo, digamos. Entender que la salida es el feminismo, pero hay que conocer qué es el feminismo, ¿no? No llenarnos la boca de palabras sin contenido. Y están los contenidos. Y lo vivimos y lo vamos como profundizando en cada encuentro. Digo, de construir no es solamente decir, ah, bueno, listo, yo ahora no tengo esta práctica. Sino decir, bueno, a ver... ¿Qué hago día a día, ¿no? ¿Cómo me pienso, cómo me interpelo, cómo me... eso? Sí, totalmente. Y digo, no es solo futuro, sino es también mucha historia. Es mucha cosa ya pensada, ya masticada. Es un camino donde nos sumamos. Es un camino iniciado hace muchísimos años. Uh-huh. Es el Encuentro Nacional de Mujeres, ahora plurinacional. Sin embargo, siempre democrático, siempre autogestivo, siempre plural. Rescata tradiciones... de militancia de todo el país y de todas las, digamos, es el movimiento de mujeres hoy en día, es el movimiento que está parando el fascismo a nivel mundial, esto es así, o sea, pero porque viene a poner en diálogo, a poner en conversación, en una conversación viva y vital, un montón de tradiciones de militancia, como el anarquismo argentino y rioplatense, como los feminismos latinoamericanos, estuvo haciendo una radio latinoamericana, sí, Radio Latinoamericana, ahí con Claudia Corol, compañeras de Pañuelos en Rebeldía, muchas radios abiertas, digo, la comunicación y la palabra empieza a tomar otro sentido, así como ahora que ponemos en el aire nuestras voces, en el encuentro, en cada taller, las compañeras dicen, ¿no? Wow, venir a un taller donde mi palabra vale un poco más, ¿no? Esto que decíamos de hablar en primera persona. Y plantea también, me parece, otros tiempos, otras temporalidades en medio de esta urgencia, esta vida contemporánea que nos tiene metida la urgencia en el orto, básicamente. Y a luz y metáforas. Sí, ¿no? Más de, tipo, no llegar a pagar el alquiler. Bueno, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, las pibas en silla de ruedas en un taller de cuerpos, ¿no? Digo que muy interesante escuchar ahí las vivencias. Yo quiero tirar un chivo. Sí, por favor. Y después el de mi obra, que no lo dije... Y no, chivo, no nombré a mis intérpretes. Tiene un archivo concreto, bueno, así la cerramos, dale, también así con cerramos. Una voz de mujer. Ah, qué bueno, una voz media difónica. No, quiero decir que está Federici, que si sí. No la conocen y quieren saber. Te iba a mostrar el que es, conexión. Mucha conexión acá. Federici, nada, una hermosa mujer que creo que nos puede enseñar un montón de todo esto, o por lo menos hacernos pensar. El 25 de octubre, 17:30 horas, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Calle 51, entre 124 y 125. Sí.

Allons enfants. Píldoras. Las hay blancas y rosadas, amarillas, verdes claras. Las hay de todos colores y de todos los sabores, sin olvidarse ninguna. En total son 21. Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. El día que con los amigos que me queden pongamos un carrito en la costanera, se llamará La Raba que Parla. Así como suena. La Raba Parlanchina. Anarcobromatología. Anarcobromatología me encantó también. Pueden suscribirse ustedes a nuestro fanzine y tirar nombres con el hashtag La Bicicleta de Saturno está en pedo. Nuestra programación inicial dice: todo lo que se siente quizás debiéramos esforzarnos en convertirlo en letras o traspolarlo emotivamente de alguna forma reproducible que nos permita propagarlo. Si fuera una instrucción de combate, creo que aquí hemos cumplido con eso. Ya te dije, Lucas, nos van a cagar a palo. Ya lo sé, Juli, ya lo sé. Imagínate que no tenemos marines entrenados de nuestro lado. Tenemos los mandarines. Los mandan mandarines. O los pastores alemanes. O los... los que comen mandarina también. Los que comen mandarina pura. Sin sacarle la cáscara directamente. Y los que, como usted, organizan festivales de arte y autogestión, querido. ¿Quién es usted? Déjenme decirles que es muy lindo volver a estar con ustedes dos al micrófono, chicos. No lo nombres, es como Candyman. Si lo nombras mucho, después te aparece en sueños. Verdad, es verdad. Bueno, a mí me viene pasando porque vivo en la casa, pero... aparece el chabón. Pasa pero... en calzones, ¿no? Pasa... Amigo, vamos arriba. Así. Es un verdadero placer distópico están compartiendo el día a día con el innombrable. El innombrable es uno de los que está cocinando detrás de Vendetta, Vendetta por la Birra, que acabamos de deglutir. Se lo puede nombrar, es el pastor alemán. Una de ellas. Bueno, es Sherman Shepard. Sherman Shepard. Es nuestro amigo y hermano. Es la razón social esa. Ahí va, sí. La razón social. Ese punto A. Es como el Quiero Verguita. Nuestro Quiero Verguita. Claro, Sociedad Anónima. Ni siquiera, Sociedad de Responsabilidad. O Nombre Verguita. De Fantasía también. Nombre de Fantasía me gustó más. Miren, mientras decimos esto son las 12 en punto de la noche. Deberíamos empezar a plegar este carromato inflable. Que todos los miércoles ponemos a andar aquí a puro soplido. Se estrella y se desestrella. Exactamente, tenemos esa capacidad, sí. Como las corbatas inarrugables aquellas. Es como la famosa pera de goma, sí. ¿No? Que te permite recibir un trompadón y parece que te noqueó, pero no, después como... Aguanta. Que es como el airbag, ponele. Claro, una pera de goma, imagínate que vos tenés una pera de goma, te dan una piña y no sentís nada, porque tu pera es de goma, la bicicleta de Saturno es eso. Es eso, nos hemos cansado tanto de chocar este vehículo que no sabemos ni qué modelo es ya. No sé si es un Corsa, ya un no, Palio. Claramente ya no paga patente, ¿no? No paga patente, te he dicho, hace años. Imagínense que no le estamos pagando. Y no pasa la BTV. No pasa la BTV, la PVC, ni ninguna otra sigla que usted se pueda imaginar. Sí, le siguen dando la BCG a los nenes cuando nacen. Este redondel que yo tengo acá, que todos tenemos, ¿no? Por sí. Lo menos los mayores de 30. Sí. Su hijo, Yago, 2018. Novito. ¿Se la dan también? Algo similar, pero no de esa forma tan brutal como tenemos usted y yo. Parece una marca, la M de McDonald's les ponen ahora, ¿no? La E de Epson le ponen al pibito. No, ya llegará el momento en el que todos nazcamos con USB. Con HDMI. Con HDMI, ahí sí. La tarjeta de mientras memoria. No sea HPV. También eso, ¿quién no tiene hoy en día? No, claro. Hoy somos que mayores. Que esté libre de HPV, que tire la primera piedra. Así, mire, como nuestro operador nos lee la mente... Nos pone esta canción, nos pone esta banda, que fue nuestra bandera, nuestra huipala durante los años más duros. Más pala que hui. De la bicicleta de Saturno, allá, cuando lo hacíamos en Casa Lumpen, en aquel lugar. Sí, yo por suerte no estaba. No, usted no estaba. No hubiese resistido, me parece. Tiene demasiada luz para aquel momento de nuestras vidas. Sí, un saludo a Nacho, María Brillo. Nacho bebe su vino nervioso porque recuerda puntualmente de qué estoy hablando. Esto no era un programa de radio, era una asociación ilícita y lo conformaba todas personas que, como los que están hoy aquí, no tienen vergüenza de salir a robar si es para compartir con los pibes. Nosotros somos los que estaremos presos en el futuro, como están presos los que estuvieron antes que nosotros, ¿no? Exacto, exactamente. Somos los presos del futuro, dice Julián Galiquio. Asiente el pastor alemán. ¿Querés hablar algo del festival o preferís que lo vayamos dejando? ¿Qué festival? ¿Cómo festival? ¿Qué festival, señor? El festival arranca una semana antes. La ciudad de La Plata está empapelada con fotos del Festival de Arte y Autogestión. No todavía. Bueno, pero no, yo ya he visto. Ya hablaremos. ¿Sí? El miércoles que viene o me el otro. Me gusta eso. Me gusta ya, sí, que te autocomprometas. El miércoles no? Que viene, entonces, podemos ir tirando ya a ver quiénes van a estar. Vamos a estar con Julián. Podemos ya decirlo al aire para que nuestros oyentes nos tomen la palabra. Vamos a estar conduciendo una radio abierta, ¿sabía usted? No, se está enterando al aire. Acá me lo comentó el pastor alemán hace un ratito, lo cual... Ya está dado, ya está hecho. Sí, asentí así con la cabeza como diciendo sí, pero no. Triste y cansado. Claro. Bueno, no, ya ese domingo estaremos bien arriba, bien despiertos, levantados desde temprano, porque la autogestión y la cultura es lo último que podemos hacer aquí en este mundo, han de palmarla como unos giles y encima debiéndole al Estado, vaya a saber cuántos ceros en una cuenta ignota de las Bahamas. Usted tendrá que pagar, él y yo, y tal vez nuestros hijos también. Pero mientras eso suceda, trataremos la forma de hacerlo divertido, ¿no? De hacer que no sea un peregrinar por un campo de tortura. Bueno, acá la colectividad no estuvo 40 años caminando por el desierto y mire dónde llegó. Mire dónde no, llegó. A controlar los bancos y los medios de comunicación. Pero eso era metafórico, eso es lo que la gente después no entiende. Ah, no fue de posta a posta. El Antiguo Testamento es una alegoría de algo que al no. Final todo posverdad. ¿No? Es todo por verdad, hasta 5000 años atrás posverdad. Es que ya está todo inventado. Es como los temas de reggae, ¿no? Que uno dice, hay otra banda más de reggae, pero sí. Son los mismos temas siempre. Es que hay una base que se repite. Además, mismo sucede con la historia del carpintero de Judea. Hay como 8 anteriores en las distintas civilizaciones. Después, cuando quebró la carpintería, puso una fábrica de betún, ¿no? El de Judea, digo. Sí, justamente, el betún de Judea. Usted está para jugar en las ligas mayores. No, usted sí, para divertido mayores. Para divertido, Julián Galiquio, Agustín Natanzón, Ignacio Lafón también, que es parte del núcleo duro de este programa. Segunda vez que se dice núcleo duro en las 2 horas de la bicicleta. 2:05 ya, o -5 porque entramos y 10 y pico. Nuestro programa de radio se autodestruye en este instante. Como las cintas que le mandaba a Maxwell Smart. Exacto, este mensaje se autodestruirá en 10 segundos. En 10 segundos también nosotros plegaremos nuestras alas. Y hasta el miércoles que viene, en el cual ya tenemos promesas sobre el bidet para explayar. Tal vez venga John Dillon. Tal vez venga el vasectoma, que no vino hoy. Debe haber tenido problemas con sus cables. Tal vez redado. Tuku, ahí. Pasa que siempre tenés que cortar el rojo o el azul. Si cortás el equivocado, explota. Imagínese si explota eso, el enchastre, ¿no? Cortás el verde y cagaste. No, yo lo quería preguntar a la persona que tiene una vasectomía. Si no es el riesgo de engancharse con un cierre, que ya no sé. No, pero te los cortan, pero le hacen un nudito a cada uno, no te queda suelto. Pero bueno, ¿ves? Yo todas esas dudas. No es que vas caminando por acá y te pisás los cables. Le iba a decir, Dillon, sácalo aquí y nosotros aquí mismo lo. No, miramos. No, pero ¿no? La procesión va por dentro. Usted fantasea con cuestiones visuales que no son. Anatómicas. Pero no se ve, Lucas. Bueno, no se ve. Lo de lejos no se ve. Sí, desde lejos. Dijo Ciro Martínez. Ya estaba, pero sobrado de robo para cuando dijo aquello. Sí. Como nosotros mismos que nos retiramos del aire del 106.3 FM Radionauta, www.radionauta.com.ar. La bicicleta de Saturno se despide con más de lo menos hasta el miércoles que viene. Estamos en la web radionauta.com.ar.